paisaje tus mujeres, recuerdos imborrables son. Si Dios algún día lo quiere, a San Diego vuelvo yo. ¡Claro! Siempre en mi pensar, mucho te recuerdo, de mi mente no te alejo.